Buenos días a nuestros queridos oyentes de FM La Correntada y de este servicio informativo que le entramos a llamar El Aguacero. Acá estamos un poquito tarde, son las 9:21. Buenos días, Ceci. Buenos días a todos. Fernando, buenos días. Buen día. Buenos días, José, que está ahí con su risa de siempre. Bueno, hoy largamos 9:21 porque tuvimos problemas técnicos, como ustedes saben, esta parte de la ciudad. Casi siempre que llueve, cae tormenta, cae en piedra o lo que fuera, casi siempre estamos teniendo problemas eléctricos, tenemos problemas con el servicio de internet, o sea que vinimos, estaba absolutamente todo apagado y tuvimos que empezar a remontar todo, y eso hizo que nos estuviéramos ahora al aire cuando ya son 9:22 ahora mismo. Pero bueno, acá estamos para brindarle lo mejor que podemos de nuestras informaciones, de nuestras noticias, de nuestros comentarios. Seguramente vamos a tener alguna persona acá. Habíamos quedado con Juancito y si él nos está escuchando, le decimos también que lo estamos esperando. Juan Cruz González, de Nuevo Encuentro. Quedamos que íbamos a charlar con él sobre el tema político, la situación que apasiona a mucha gente y a otros no tanto. Pero bueno, como la vida toda es política y nosotros lo entendemos así, no podemos dejarlo de lado y seguramente vamos a tratar de expresarlo en el encuentro, que en minutos, supongo yo, si Juancito viene, si está vivo. Bueno, ha sido torrencial la lluvia. Así es. Y hoy 24 grados en este momento, cielo nublado, probabilidades de lluvia, tormentas aisladas, alguna fuerte, mejoramientos temporarios, vientos leves del sector norte rotando al sur. O sea que si es viento sur después mejora, dicen. Si hay viento sur refresca un poco, mucha gente se estuvo quejando de este pequeño calor que hizo estos días pasados. Agobiante, dice la Ceci, pero siempre... No viene bien más. Estamos en el verano y lo más complicado sería que nevara, por ejemplo, en el mes de febrero. Claro, eso sería raro. Raro y grave sería. Claro. Quiere decir que ya todo estaría trastocado. Y sí. Igual estos calores con el otro gobierno no pasaba esto. ¿No había? No. O sea que acá el quien está en el poder es el que determina también el clima. Sí. Dice Martina, el innombrable. El innombrable. Bueno, pero también tenemos que reconocer que la lluvia de anoche vino bien, aparte de traer un poco de fresco, vino bien. Recordemos que nuestros campos estaban necesitando, nuestros campos, digo, porque la tierra es de todo, la tierra es social, por más que algunos tengan los títulos de propiedad, pero la tierra es un bien común del ser humano y de todos los seres que los habitan, y ese lugar que es nuestra tierra, el lugar que nos da vida, estaba necesitando agua, o sea que es bienvenida la lluvia de anoche. Y bienvenida para refrescar un poco la calle que ardía estos días pasados. Se prendía fuego todo. Estaba para hacer un huevo frito, ¿no? Sobre la casa. El asfalto, una terraza de cemento. Si usted tenía, pone un huevo, una chapa y se cocinaba. Se podía fritar en el río nomás. Pero bueno, el agua, nuestra agua del río está estancada, está estacionaria, dice acá la información de la Prefectura Naval Argentina. Dice así que Iguazú está en 18.50 y está bajando, dice que Corrientes está 5.90 y está bajando también. En Santa Fe dice que está 6.16 y está estacionario. Y en Ramallo está 4.74, crece, y San Pedro está 4.02, estacionario. Y para los vecinos de Varadero está 3,76 metros estacionario. Y hablando de Varadero, recordemos que anoche empezó, ¿no?, el festival. Empezó el festival folclórico. Estaba anoche, creo que estaba Rally Barrio Nuevo, que ahora vamos a escuchar un tema de ellos. Y si alguien que estuvo en el festival anoche puede comunicarse con nosotros y decirnos cómo estuvo ese festival y si la tormenta que hubo afectó o no, aunque la tormenta fue entre la 1 y 2 de la mañana, ¿no? Me parece. Sí, pasada la medianoche. pasada la medianoche. Bueno, vamos a ir a un temita musical para compartir con ustedes. No sé qué te tiene preparado la José. Garúa, Garúa, la eligió la Ceci. Cualquier reclamo a la Ceci. Así. Por Goyeneche, me parece, ¿no? Sí. Del polaco. De noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiera odiarla, es desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cera vas de corazón trajido, con tristeza de talvera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy ha abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. De noche llena de hastío y de frío, hasta el botón sediento de la esquina, sobre la calle la hilera de focos, ilustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helado. Y humillando este tormento todavía pasa el viento, empujándome. Garúa, solo y triste por la cera este corazón trasido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy ha abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, de tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar. Esto que usted está escuchando es El Aguacero, el servicio informativo de FM La Correntada. Y acá acaba de entrar Juan, que recién lo estábamos anunciando, lo estábamos llamando. Y ya está acá con nosotros Juancito. Así que vamos a empezar el día de hoy con esta nota. ¿Cómo anda? A Juan Cruz. Juancito, buenos días. Mil disculpas. Ah, por favor, nosotros tuvimos inconvenientes también con la luz, ya recién estuvimos expresándolo. Teníamos todo cortado, todo apagado acá. ¿Habían apagado o no? Se apagó todo. No había ni un aparato prendido, ni una lamparita, triste lámpara, nada. Bueno, acá estamos con Juan Cruz, recién estuvimos hablando de vos, bien por supuesto, estábamos diciendo que te estábamos esperando. ¿Al aire? Sí, estuvimos diciendo al aire que te estábamos esperando. Entonces, ante todo pido disculpas, lo que pasa es que venía de una reunión. ¿De una reunión? Sí, organizamos reuniones muy temprano. Eso está bueno, ¿por el calor lo hicieron o es costumbre de ustedes? No, una cuestión especial que teníamos que hablar. Ah, bueno. Y era mejor de mañana para estar bien despejado. Sí, bueno, acá no pasa lo mismo, acá llegamos y nos cuesta el despeje. A veces llegamos un poco temprano y nos cuesta el despeje. después nos vamos despejando en el transcurso del... Cuando termina el programa. Del programa. A las 11 estamos totalmente despejados. Bueno, Juan, perdón, el tema es así. Nosotros pensamos que la política no es solamente para las campañas cuando hay elecciones, ¿no? Me parece que corresponde que siempre se esté compartiendo las reflexiones que vienen haciendo los grupos, las agrupaciones, los partidos, las personas, que esencialmente todas somos política, y que se abra el debate hacia la sociedad, porque tal vez uno de los errores que se comete, creo yo, supongo, no sé tampoco cómo se puede cambiar, es que cuando hay elecciones se da todo ese proceso electoral y cada grupo sale, ¿no?, y trata de tener un protagonismo más importante, y bueno, empiezan a elaborar y a expresar, digamos, sus propuestas. Y después se da como una especie de nada, como que no hay expresión o las expresiones son puntuales. Y nosotros pensamos que en ese tiempo se van tomando medidas económicas, medidas políticas, y nos va afectando la vida. O sea, para bien o para mal. Pero entonces nosotros tal vez tomamos una decisión de abrir como un espacio para que los compañeros, ya sean de partido, de agrupación, vecinos que tienen un protagonismo las barriadas, tengan el lugar para expresarse, y esta radio le está ofreciendo. Así que hoy inauguramos este espacio tal vez con vos. Bueno, muy agradecido. De alguna manera yo creo que eso que vos planteás sobre el dinamismo de los partidos políticos y la opinión de los espacios políticos en la realidad, solamente en los momentos electorales, tiene que ver con una democracia nuestra que es nueva, ¿no? Y el aprendizaje de los partidos a su funcionamiento, algunos condicionamientos y algunos aprovechamientos de algunos que han dicho es mejor que los partidos estén cerrados para yo volver dentro de 2 años e intentar de nuevo ser lo que yo quiero ser, y lo otro poco importa. Yo creo que estos caminos se van modificando y se va a ir modificando fruto de la participación que es cada vez aún mayor de la gente en política. No participación, netamente hablo de cargos, sino la participación en la vida social y en lo que representa ser un actor político, que de pronto el militante político es un hombre de la política y que merece y tiene como responsabilidad y obligación estar todos los días pensando y trabajando por su comunidad. No es más que eso. Yo creo que este camino a nosotros, de alguna manera, a partir de la muerte de Néstor, que es un referente para nosotros, para nuestra generación, el referente más importante que hemos tenido, nos abrió una puerta a la participación y al compromiso diario en la vida de la gente. Desde donde se está y desde donde se piensa y cómo se piensa y hacia quienes... Y hacia quienes uno siente que tiene que estar al lado de... No se puede estar, que es lo que hoy nos intentan hacer creer, que se puede estar bien con todos. Uno tiene que ser consciente de que en política, cuando uno la hace pensando en modificarle y mejorarle la vida a la gente, hay intereses que no les va a gustar. Y si vos estás bien con todos es porque las cosas no... Algo está pasando. Algo está pasando. Es lo que hoy lamentablemente tenemos que vivir, una sociedad que por intención y con solo creo con toda su buena voluntad eligió un camino pensando que tenía que ver con la profundización o el seguir desarrollando derechos, en seguir creciendo como comunidad, y hoy nos encontramos en una situación que realmente... duele volver a hablar de despidos en la Argentina, claro. Volver a hablar de persecución, a veces la democracia y la historia nos enseña eso. Pensamos que porque ya lo vivimos y no podemos volver a darlo. Y yo creo que ahí también hay una cuestión de reflexión con respecto al militante, ¿no? De cómo no pudimos o capaz que fueron cuestiones que nos sobrepasaron a nosotros, que pasan por otros ámbitos, pero que no pudimos dar lo suficiente como para que esto no pase. Y no porque sea Mauricio Macri, sea quien sea, no es una cuestión de personalismo, sino una cuestión de mirada con respecto a lo que tiene que ser un Estado. Yo creo que claro, por ahí pasa la cuestión de hoy. Pero Juan, ustedes desde Nuevo Encuentro, por ejemplo, y a partir de la derrota electoral, se vienen haciendo algún replanteo, vienen reflexionando sobre los por qué. Sí, tratamos de, o sea, hacerse una catarsis lógica, ¿no? Claro. Pero tratamos de no vivir sosteniéndonos en base a eso. Es una derrota electoral dura, no dura para uno en lo personal, porque esto no es River Boca, sino porque lamentablemente uno pensaba que esto no iba a ser bueno y estas situaciones nos están dando la mano con respecto a lo que pensábamos. Esto no iba a estar, esto iba a ser un retroceso para la vida de nuestra comunidad y lo estamos viendo. Estamos viendo que todo lo que decíamos antes de que esto pase, lamentablemente se están dando todas estas situaciones. O sea, vos estás diciendo que en estos 2 meses de gestión de Mauricio se está comprobando. O sea, ya es tiempo suficiente para decir que esto. Sí, están acelerando procesos. La excusa esa que te dicen, no lo podés criticar, asumieron hace 50 días, sí, pero si vos generás todo esto en 50 días, cuando de alguna manera una de las cuestiones que siempre se habló como eje fue el tema inflacionario y lo profundizaste. O sea, no le trajiste la solución a la gente. Eso es un hecho concreto, a la gente le cuesta más ir a comprar. Eso seguro que es así. Y acompañado de cuestiones que tienen que ver con que el Estado deje de estar presente donde tiene que estar, replegando el Estado. Yo cuando vino, no sé si estuviste vos, cuando vino, esto es una comparación, pero que el otro día con una noticia que pasó localmente lo trae aparejado. El otro día, el año pasado, vino de Frade a San Pedro, que es un periodista que estudia mucho sobre lo que es narcotráfico en Rosario. Y el tipo plantea que el narcotráfico en Rosario crea a partir no de una ausencia del Estado, sino un repliegue del Estado. El Estado decide no estar. Entonces, en reemplazo del Estado vinieron las organizaciones criminales. Esos son los monos, esos son el Rosario que nosotros escuchamos todos los días. Y de la mano de esto, ayer un rosarino detenido en San Pedro que tiene vinculación y que está involucrado en dos. Entonces, vos decís, el retroceso del Estado, ¿qué es lo que genera? Ahora, perdón, vos decís que ahora, por ejemplo, ya en esta etapa se puede considerar que hay un retroceso del Estado. Sí, sí. Hay un hecho muy concreto que siempre, que nosotros lo hablamos, el tema de los ñoquis, que se son ñoquis. Hay un hecho muy concreto que es el CAJ. El CAJ era un dispositivo de algo que era muy difícil implementar, que era cómo hacer llegar el Estado a la gente. Nosotros tenemos un Estado en Pellegrini 150 y un San Pedro que creció mucho con respecto a lo que hace 15 años, donde las instituciones del Estado quedaban lejos de la gente. La gente no sabía dónde tenía que ir cuando le pasaban ciertas cuestiones. Y el CAJ de alguna manera tiene ese sentido, es decir, a ver cómo podemos, qué dispositivos generamos para que la persona tenga dónde ir a preguntar, a resolver una cuestión que para nosotros capaz que es obvia, pero para otros no. Entonces, bueno, decir, bueno, esto no. Que no llegue la gente, que si saquemos todos los dispositivos que de alguna manera puedan a la gente avivarse que tiene más derechos de los que se cree que tiene. Y ustedes ya tienen una caracterización entonces del gobierno de Mauricio. Yo no sé si una caracterización es la palabra. está por demás de claro de qué lado está. O sea, cuando durante mucho tiempo se hablaba del tema de la grieta no tenía, no era otra cosa más que la diferencia. O sea, sí existe. Vivimos en una sociedad totalmente diferente, donde cada uno es diferente y lo que hay que ver es cómo vivimos todos juntos en esta sociedad. Le pusieron un nombre de grieta como para ponerlo como algo catastrófico, pero en toda sociedad hay diferencias y debe haberlas. Querer unificarlos, querer uniformarlos, esa era la intención, que no exista más la grieta, que el pobre viva bien siendo pobre y se aguante ser pobre, que el pobre deje de usar el aire acondicionado, porque es pobre, entonces no tiene derecho a usar el aire acondicionado. El aire acondicionado está para el que tiene plata y puede pagar mucho de luz. El pobre no. Yo creo que tiene, o sea, tiene que ver con esa concepción de normalidad. El pobre no se puede ir de vacaciones. Entonces el turismo social, en lo que son las políticas sociales, para mí no. Y si no lo conoció a los 60 años, ¿por qué lo va a conocer a los 61? Yo creo que está detrás de esa normalidad donde cada ser tiene, nació de una manera y tiene que acostumbrarse a vivir de esa manera. Y el bienestar tiene que ver con el derroche, porque vos lo escuchás, derrochaban, no, se generaban derechos, el derecho de una persona a dormir la siesta con aire acondicionado. Claro, aparte está muy relacionado también al desarrollo del mercado interno, rueda que se genera a partir de que el hombre de trabajo tiene un buen sueldo, es un comprador por las necesidades que también tiene. Y puede darse el gusto de dormir fresco, apuntando mucho a una cuestión que es determinante. Ahora, con el tema del agua, vos ves la misma situación. Tenemos un problema de agua en San Pedro hace muchos años, que es por falta de planificación, que es por falta de obra, no es porque no sabemos cuántos litros consumimos los sanpedrinos si el agua se va por el medio de la calle porque no tenemos cañería abajo. Ahora le queremos cobrar el agua a la gente. ¿Y a quién vas a afectar? Al pobre gaucho, que tiene tosca y que se va a ver limitado hasta enregar para no llenarse de tierra. Pero el tipo que tiene plata va a tener para pagarlo y va a ir y va a pagar, y si quiere llenar tres veces la pileta lo va a llenar, no le va a modificar. El que quiere tener agua, que pague. El que quiere tener aire acondicionado, que pague. Ese es el concepto, ese es el derroche de lo que se habla. Por eso es necesario, de alguna manera, sin entrar en cuestiones personales y puntuales, porque yo no creo que sea la manera de hacer política, sino entrar en ver desde dónde se mira la cosa. Cada uno tiene una mirada distinta y eso está bueno, eso nos hace mejores personas. Y bueno, tenemos que ver cómo podemos llevarle a la gente el mayor bienestar. Ese es el sentido del Estado, no tiene otro. Porque, claro, tiene que ver con eso, con la vida misma del hombre. Por ejemplo, ayer yo andaba allá por el Mateo Esber y la gente que vive ahí a los costados, con las mangueras salen a regar, digamos, la calle, y porque creo que no pasa mal los regadores. Pasan muy poco, o sea, en algunos lugares no pasan. Y la gente no puede vivir de otra manera si no riega la calle. Todo lo que te dicen, hay que ahorrar agua, qué sé yo, es porque viven en pavimento. Claro. Si vos... Juancito, ahora vamos a ir a un tema musical y después nos vamos a meter por ahí en el tema del Frente para la Victoria. Bocio, ¿qué pasa con los compañeros que dicen que hay que esperar, que hay que dar tiempo? Y bueno, lo vamos a charlar en el otro bloque. Vas a tener que... pasando con el agua. Enero estaba fundiendo sobre el río su calor, y junto al perfil querido puse mi vela de verseador. Mira qué cabeza loca poner tus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz. Olvidarme te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha besa la playa y se va. Que sin detener su marcha besa la playa y se va. Una noche correntina, y aquellas que no se igualan, estaba en la costanera conversando por el agua. Enero estaba hundiendo sobre el río su calor, y junto al perfil querido puse mi vela de verseador. Mira qué cabeza loca poner tus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz. Olvidarme te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha besa la playa y se va. Que sin detener su marcha besa la playa. Bueno, seguimos acá en el aguacero. Estuvimos recibiendo recién algunos llamados. Hay una pregunta que le quieren hacer a Juan. Juan Cruz González, te preguntan, ¿qué opinás sobre la destrucción del trabajo rural después de la 125? La 125 no fue implementada, lamentablemente. Y para San Pedro la destrucción del trabajo rural fue terrible, pero no tiene que ver con este proceso, tiene que ver con un proceso mucho más anterior. El gobierno del que fue gobernador Felipe Solá, o fue secretario de Agricultura, Felipe Solá, donde se empieza a motorizar todo lo que es el ingreso de en el año de 96, la soja. 96. Claro. Y bueno, eso de alguna manera generó que cambiemos, ¿no? Cambiemos los duraznos por la soja, la naranja por la soja. Y después que no se implementó ninguna política que de alguna manera pueda reemplazar el trabajo del hombre en el campo por otra actividad que tenga que ver con lo agrícola, porque lamentablemente lo que es... lo que es la soja no demanda mayor mano de obra como lo que demanda un monte de durazno. A partir de ahí la economía de San Pedro no diversificó para nada, sino que lo que se generó un gran aumento de desempleo, y que todavía hoy el desafío es generar puestos de trabajo. Pero todo parte de que San Pedro no tiene una política de planificación estratégica de crecimiento. Sí, de todas maneras hay que tener en cuenta que la soja no solamente afectó a San Pedro, ¿no? Sí, afectó en realidad a casi todo el país, porque los estragos que han hecho los sojeros en Santiago del Estero, Salta, Tucumán, el Chaco, Santa Fe, digamos, yo creo que igual es una deuda que se tiene, porque es un monocultivo, es el crecimiento de los sembrados de la soja de alguna manera contrarrestó las demás producciones que se venían realizando en el campo. Y además que pone en riesgo las economías. El valor es internacional, y o sea que lo que produzca el país depende de un valor de Chicago. Y cuán y cuánto produzcan en el resto de los países. Claro. Y eso siempre es una dificultad muy grande, porque cuando ellos te ponen un valor muy bajo, después todos nos agarramos la cabeza. Y de alguna manera son procesos que se han generado a nivel mundial, donde los países de alguna manera del tercer mundo hemos sido como siempre el lugar desde donde se saca, donde se explota el suelo, donde se utiliza el agua, porque de eso también tiene que ver con lo que hablábamos de cobrar el agua. Yo trabajé hasta muy poco tiempo en Santa Lucía, donde a la gente, a cualquiera le cobran el agua, y a pocos kilómetros tenés los campos de Nidera y Cargill, donde se hace la semilla para la semilla madre, y los sistemas de riego ahí consumen en una hora el agua que gasta todo Santa Lucía. Entonces, ¿para quién le cuidas el agua? ¿Para qué yo ahorro mi agua? Para que una multinacional venga, genere la semilla, se la lleve, la platita, y después nos venden la híbrida a nosotros al valor dólar. Y ahora que me acuerdo, fue Cobos, ¿no? El que impidió que se hiciera ley la 125 con su voto no positivo. Con todo lo que eso significó políticamente, aparte de en la economía, lo que afectó políticamente el tener un vicepresidente que no. Estamos acostumbrados a eso, compañero. Es verdad. Dicen que la 125 hizo más kirchnerista a muchos. Sí, a partir de eso. Bueno, Juan, antes habíamos dicho, ¿qué pasa en el Frente para la Victoria? Y yo creo que son cuestiones naturales después de una derrota. Hay muchos compañeros que no se bancan perder, y esto es una cuestión electoral, ¿no? Que hay que rever, que hay que replantear situaciones como siempre, como continuamente. En la vida, en todo, hay situaciones que hay que replantearlas. Hay compañeros que se piensan, yo no digo si lo hacen desde la buena voluntad, de la mala voluntad, no los conozco, los desconozco totalmente, pero que creen que hay situaciones que se terminaron, como que piensan de que es una batalla perdida y de que eso significa que se terminó. Y hay otros que piensan de que en realidad no es más que una cuestión electoral, que el proceso de la historia va a volver a hacernos la alternativa, y la gente va a volver a entender de que desde el Frente para la Victoria, desde las agrupaciones que integran el Frente para la Victoria, desde el peronismo, que no siempre tiene que ver con el Partido Justicialista, desde todos los que tenemos una mirada más amplia del Estado, un protagonismo en la vida de la gente de parte de la política más fuerte, van a entender que siempre acá están los compañeros y el militante que no está enojado con ellos. O sea. No, o sea, sin duda, o sea, la derrota genera realineamientos. Sí. Y lo de Bocio se puede entender como un realineamiento, porque algunos lo han tildado de traidor, de... Yo, no, eso, de abandonar el barco, de traicionar a Cristina. Teniendo en cuenta que él ocupaba un cargo importante dentro de él. Con un presupuesto importante. La participación política es muy compleja. La palabra traición, y de alguna manera, si a vos te dieron la mano para que vos, aparte de manejar uno de los lugares... Sí, yo creo que el ministerio más fuerte que tuvo este gobierno, que fue ANSES, donde se generaban viviendas, donde tenía tenía el procrear, tenía el progresar, tenía la asignación universal, te dieron el manejo de eso y te dieron la confianza, porque pasa por ahí. Confiaron en... Y que vos, 30 días después, pegues un portazo y digas... Es un golpe. No sé desde dónde lo ve, no sé si él tiene una mirada. Me parece que el otro día él planteó una cuestión, como decir, esa oposición responsable. Moderada. Moderada. eso es relativo. Es relativo según lo que vos hagas. Puedo claro, ser moderado si él, yo, ¿no? Porque si él plantea ser opositor moderado, quiere decir que los otros no son responsables y no son moderados. A ver, yo creo que el rol de la oposición, ser opositor, tiene una responsabilidad. Totalmente. Vos tenés la responsabilidad, más que por sobre tu partido, tenés la responsabilidad por sobre la comunidad. Y eso tiene una responsabilidad que no puede ser ni moderada ni extrema inventada. Vos tenés que ser simplemente eso, el otro lado de una mirada. O sea, es eso. Es decir, te van a decir no, porque nosotros vamos a apoyar las cosas que están bien y es obvio. O sea, a ver, ¿qué le vamos a poner? ¿Le aumentaron a los jubilados? No le aumentemos a los jubilados, no. Pero eso es obvio, siempre es así. Claro. Pero para mí ellos quisieron armar una pequeña estructura para proyectarse al 2017 o para jugar alguna pulseada desde un grupo particular, tomando en cuenta que dentro de poco tenés una elección del PJ donde teóricamente define muchas cuestiones. Yo en realidad no quiero opinar porque yo formo parte de otro partido, no me gusta opinar de otro espacio, ¿eh? Claro. Juan, por ejemplo, ¿hubiese sido posible otro resultado en las elecciones? Ah. No, digo esto porque generalmente uno tiende a culpabilizar o responsabilizar al votante de que votó mal, de que se dejó llevar por los grandes medios. ¿Y hacia adentro el Frente tiene algún replanteo? ¿O ustedes, por lo menos desde tu agrupación, se vienen replanteando, reflexionando sobre qué es lo que pasó? Yo creo que 12 años de gobierno es desgastante para cualquiera. A ver, tenemos que situarnos. En 12 años de gobierno a nivel nacional, en candidato un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias más complejas, o sea, es la más compleja que existe, por su diversidad, porque tenés distritos que tienen 2 millones de personas y distritos que tienen 6.000 habitantes, o sea, tenés 138 distritos, o sea, donde tenés kilómetros y kilómetros de ruta. Yo en algún momento se planteó el tema de la ruta, de la cantidad de kilómetros que hizo de ruta Scioli, que se lo reprochaba Macri, que gobernaba uno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene 2 autovías y son nacionales. O sea, nada tenías que preservar de camino. Acá, provincia de Buenos Aires, tiene kilómetros, miles de kilómetros de ruta, miles de kilómetros de caminos rurales. Eran situaciones muy distintas donde ellos supieron, yo creo que hay un muy buen trabajo de comunicación, donde supieron trabajar toda esa situación, donde supieron trabajar toda esa mirada de fanatismo cuando uno está convencido. Donde te cambiaron la palabra, ellos cambian mucho las palabras. Cuando uno está convencido de algo, no es fanático, sino que está convencido. El fanático puede ser de fútbol. Ellos de alguna manera, o de alguna religión, ellos de alguna manera jugaron con eso. Siguen jugando. Yo el otro día pintamos un mural donde queríamos plantear cómo los medios, y hablando del tema de los medios, le ponen palabras distintas a las distintas cosas según quien las haga. Y un ejemplo es el de la devaluación, que ellos le pusieron sinceramiento. Claro, sí, eso es. Sinceramiento. No. Pero bueno, es o sea, el rol de los medios de comunicación, si los medios de comunicación influyen en la decisión de la gente, sí. Si no, Coca-Cola no pondría plata para hacer publicidad, porque los medios no te generan nada. Coca-Cola no son tontos que van a poner plata en cualquier lugar. El medio de comunicación influye en la vida de la gente, sí. No porque la gente sea tonta, porque si no parece como que vos le decís, todos estamos atravesados por esa realidad. No, eso seguro. Todos estamos atravesados por los medios de comunicación. Todos hablamos lo que dicen los medios de comunicación. Todos hablamos de Moria, todos hablamos de los prófugos, de lo que ellos te instalan. Ahora estamos hablando de Corradi, que vuelve Pérez Corradi, y parece que va el gran revelador de la historia argentina. O sea, hay una construcción. Y está. Sí, es que uno se arma las miradas, los pensamientos también a partir de lo que uno se va informando, va recibiendo todos los días, así. O sea, hay como un machacar, ¿no? Sobre sí, el pensamiento de cada uno. Y, pero volviendo al tema anterior, o sea que para vos el Frente para la Victoria no ha cometido errores. No, o sea, a ver. A lo que voy es esto. Porque el Frente para la Victoria está conformado por muchos. Lo tenés de Randazzo, lo tenés a Espinosa, lo tenés a Bocio, que son gente que juegan intereses muy fuertes y muy, no digo personales, sino muy del propio espacio, ¿no? Y que yo creo que para mí uno de los, no sé si traidores, pero que se manejó irresponsablemente es Randazzo. Pero bueno, son situaciones en las que voy a decir, y si hubiese sido, y si hubiese ido, no sabemos. Claro. No sabemos qué hubiese pasado si Randazzo era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. No sabemos si hubiésemos ganado. Iba a ser un planteo distinto, capaz que sí, pero capaz que no, capaz que pasaba lo mismo. Claro. Yo creo que esto de la palabra traición hay que tener mucho cuidado de dónde ponerla, ¿no? El tiempo, o sea, si vos, acompañado a esto, terminás el año que viene en un acuerdo con Massa, bueno, compañero, ya está, o sea, ya es evidente. Lo de la Sota también nos marca que, o sea, el PJ es una cosa muy difícil de manejar, porque cada referente de esa característica tiene intereses puntuales para su lugar. Y tal vez lo mejor de que está sucediendo ahora, o una de las cosas mejores, es que mucha gente, muchos jóvenes, al abrirse la afiliación al PJ, están intentando afiliarse al PJ. Sí. Es muy interesante que la gente se quiera afiliar a un partido político. Un ingreso también de cambio. A ver, que la gente. A mí me pasó puntualmente con mi hermana, que no es alguien que participe. Ella vivió en Buenos Aires, se fue a Buenos Aires y se afilió. O sea, y vos decís, qué bueno que la gente vuelva a decir: yo tengo a confiar en el partido. Es necesario la participación para poder confiar en el partido, en un partido político. Yo tengo que formar parte de eso. Está bueno para el sistema democrático que se está hablando. Y aparte para que ingrese algunos aires también de nuevo. Cambio dentro del PJ. Que, aires nuevos. Que es necesario. No, bueno, Juancito, nosotros te agradecemos que hayas estado acá compartiendo los pensamientos de Nuevo Encuentro. Juan Cruz González, referente de Nuevo Encuentro. El referente máximo de Nuevo Encuentro es Martín Sabatella, el que se estuvo peleando contra la intervención del AFCA, defendiendo la ley de medios. Tal vez sea uno de los dirigentes que en estos dos meses más confrontó con el kirchnerismo, por lo que también le tocó, ¿no? Que es Así que bueno, nosotros te agradecemos, Juan, que haya estado acá compartiendo con nosotros y con nuestra audiencia, y nos comprometemos para la semana que viene, el sábado que viene, traer otros compañeros para que vayan, digamos, también desarrollando sus pensamientos, sus propuestas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la pasé muy bien, la verdad. Y acá, la FM La Correntada, la radio comunitaria, está abierta justamente para esto. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a ir a un tema musical. ¿Hay algún mensaje? Perdón, José, ¿había un mensaje antes? Lorena llamó y preguntó qué opinaba de la consejera escolar de Por Cambiemos, que está detenida. Te vamos a dar lugar a que responda, Juan. A ver, hacer de esto una carnicería política no tiene... No, eso sería ser oposición irresponsable. Lo que sí que muchas veces... principalmente a los espacios kirchneristas se lo ha tildado de corruptos, como que fuera una cuestión propia del Frente para la Victoria o del kirchnerismo, ser corrupto, ser ladrón, ser delincuente. Y la realidad de hoy nos demuestra que lamentablemente tenemos que en San Pedro una consejera escolar que está vinculada con el tráfico de drogas, no sé cómo le... Pero es triste, no es... tampoco es para reprocharle a alguien, claro. Pero habla de que muchas veces el que señala mucho que te señalan porque vos sos ladrón, porque vos sos esto, porque vos sos lo otro. Les va a enseñar que a veces no conocemos tanto a la gente. Y aparte de purezas no hay en ninguna parte. No hay en ninguna parte. Lo que sí, yo planteo eso, cuando vos hablas tanto de honestidad, tenés que hacerte cargo. Y estas cuestiones son eso. En política tienen los costos. Porque de alguna manera es la persona que vos elegiste. Claro. ¿No? Totalmente. Entonces, vos no tenés la responsabilidad del narcotráfico. Obvio que no. Ahora, hacete cargo que era tu consejera. Y tampoco hacer una cacería. Pero aparte, o sea, hay un delito, tiene que funcionar la justicia. Yo el otro día lo escuché a Silvio Corti, que esto sí me pareció preocupante. Lo escuché a Silvio Corti, ni bien había aparecido, me parece que salió muy rápido, y dijo, nosotros no nos vamos a entrometer en la investigación judicial, no vamos a poner... a ver, no sos quién para entrometerte. Si te podés entrometer, estamos en problemas. Claro. Habla, o sea... Hablaría que la justicia en este no caso es no, en otro caso sí, ¿cómo es? Eso sí, a mí me preocupa esa cuestión. Esto es un hecho delictivo. Lo otro es una cuestión de pensamiento de un Estado municipal en lo que evalúa si puede entrometerse o no dentro de otro poder como el Poder Judicial. Eso sí es... bueno, pero tienen como referencia más arriba. Bueno. Bueno, ahora sí nos vamos a un tema musical. Muchísimas gracias, Juan Cruz González, un compañero. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor. Y seguimos aquí en el Aguacero cuando ya son las 10 y 13 minutos. Esto es FM La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Cecilia, por ejemplo, si un vecino quiere expresarse. Tenés que llamar al 437-393 o podés mandar mensaje de texto al 15-55-55-87. Muy bien, ¿y cómo le tenemos que traer a Martina? Saludamos a Martina, que seguramente nos está escuchando. Ella lo pronuncia mejor que yo. A puchero que cocina asado mientras maneja. Cocina puchero, no, cocina asado, dijo no. Sí. Hay que preguntarle si realmente vio que saca a pasear el perro. Bueno, acá estamos, hoy es sábado 13 de febrero del 2016. No te cases. Está nublada la mañana, y el río que sigue crecido. Lo único bueno que tiene el agua es que hay cantidad infernal de peces, de pececitos. Está para venir con el boguero, digamos, acá a la cooperativa. Sí, tampoco hay que depredar. No, para llevarle los gatos nomás. Bueno, vamos a ir a las noticias locales, Ceci. Sí, nueva recorrida asistencial en islas afectadas por la creciente. Voluntarios de Cruz Roja Argentina, filial San Pedro, representantes de Desarrollo Humano del municipio y Prefectura Naval recorrieron nuevamente sectores de islas afectadas por la creciente del río Paraná. En esta ocasión, los pobladores isleños recibieron alimento no perecedero, frutas, verdura, lavandina, jabones, espirales y agua potable. El recorrido abarcó la zona de Arroyo de los Lobos, Corte San Carlos, Corte Salvatierra, Las Pirañas y una familia en el riacho Varadero. Prorrogan el pago de la tasa de ABL. La Dirección de Renta de la Municipalidad decidió extender el vencimiento de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza hasta el 24 de febrero. La disposición de la Secretaría de Hacienda fue confirmada en la última hora. Del mismo modo, informaron que continúa vigente el operativo de reempadronamiento. Los interesados pueden acercarse al Salón Dorado de la Municipalidad para efectuar su trámite en horario de 8 a 3. Recuperan una moneda de plata de 1846 del fondo del río Paraná. Un buque arenero recuperó frente a las costas de San Pedro una moneda de 1846. El descubrimiento fue realizado por la tripulación de del Salvador durante sus habituales maniobras para la extracción de arena. Futuro juez de faltas dijo que será implacable con infracciones de tránsito. El postulante del Ejecutivo Municipal a la asesoría letrada, Fabián Rodríguez, luego de una primera reunión con concejales municipales, el abogado dijo El abogado porteño sostuvo que pretende introducir a cambios con respecto a criterios de sanciones, a la falta de tránsito, y que en tal sentido será implacable. Rodríguez sostuvo que el combate contra la problemática de tránsito debe ser integral y adelantó que el intendente Cecilio Salazar enviará diversos proyectos al Consejo Deliberante. Pescadores artesanales piden reconocimiento del municipio como productores. Pescadores artesanales de la zona enviaron una nota al Consejo Deliberante pidiendo el reconocimiento de su trabajo como actividad productiva. De tal forma, entienden, los pescadores artesanales deben ser tomados como productores. Muchos de nosotros, trabajadores de la pesca de pequeña escala, lo hacemos por cuenta propia y proporcionamos alimentos directamente a nuestros hogares, a la vez que desarrollamos la elaboración y la distribución del pescado, apuntó. Berzelii reiteró el pedido de aumento de los boletos de colectivo. La empresa Berzelii reiteró en una nueva nota dirigida al Consejo Deliberante su pedido para que se actualicen los valores de los boletos de los distintos servicios de transporte que prestan el partido de San Pedro. Bramatología fulmiga contra mosquitos tras primer caso de dengue. Personal del Departamento de Bramatología fulmigó contra mosquito. El operativo se realizó en un radio aproximado de 10 manzanas alrededor de la casa de la persona a la que se diagnosticó con dengue, pese que aún resta la confirmación de un segundo estudio. Las autoridades sanitarias decidieron cumplir con el protocolo marcado para estos casos. Consejo Escolar suspendió preventivamente a San Paul. El Consejo Escolar decidió suspender preventivamente a Silvina San Paul, la consejera escolar detenida por tenencia de droga para la comercialización. La medida rige por 90 días. En tanto, los consejeros solicitaron a la Fiscalía información sobre el avance del proceso. Alejandra Suse será la reemplazante. También hay que pensar que la policía llega a la casa de esta señora no buscando droga, sino por otro hecho. Por un crimen. Que tiene que ver con el asesinato que hubo, ¿no? Tengo entendido que es así. Sí, de Gomila, el señor de 77 años que fue asesinado en un asalto, en un robo, digamos. Claro, o sea que... Las investigaciones llegan a la casa de esta docente. Pero ella no está imputada, estoy preguntando porque desconozco, no está imputada en el robo. No. Solamente encontraron, al hacer allanamiento por investigación, encontraron la mercadería. Porque en un momento los medios locales hablaban de que habían encontrado ropa con sangre. Esa parte no... Porque pareciera ser que ya esa parte no... No tiene nada que ver con... No sé si no tiene nada que ver, pero como que no se sabe si hay ropa con sangre, que es sangre de perro, de gato o es de ser humano. Supongo yo que debe estar analizándose. Sí, claro, debe estar en investigación. Por el momento quedó detenida por el otro caso, de encontrarse en su casa con todo eso, ¿no? Y bueno, mientras esperamos a Mariana, que está haciendo una nota... y que en cualquier momento llega, vamos a escuchar un tema musical, José, y después pasaremos a las noticias. ¿Qué sigue después? ¿Las noticias nacionales? Nacionales. Y polvoriento sobre tu espalda se duerme como una sombra el pañuelo. Sobre tu espalda se duerme como una sombra el pañuelo. Cachero de las bagualas, señor del pañuelo negro. Pero te vas despidiendo, por el silbido regresa, pero te vas despidiendo. Ay, Julián, con enojo con el macho cadenero. Cuando se pierde una huella, siempre se la halla en el tiempo. Cuando se pierde una huella, siempre se la halla en el tiempo. Puro amague y puro tiente, parte la luz del verano como el gajo de un incendio. Parte la luz del verano como el gajo de un incendio. Como se queman los vinos violentos de los hacheros. Su sangre va amaneciendo, cuando en la flor de la falda su sangre va amaneciendo. Hay una con el oficio, con el macho cadenero. Cuando se pierde una huella, siempre se la halla en el tiempo. Cuando se pierde una huella, siempre se la halla en el tiempo. Bueno, esto es El Aguacero, el servicio informativo de FM Comunitaria La Correntada. Acá estamos en Juan Ismael Jiménez, 1635, para el que nos quiera visitar. Se mete por una puertita, sube las escaleras y ahí está nuestra radio, la primer radio comunitaria de San Pedro. Y mientras José está tramitando la comunicación con Mariana, que ella está justamente en la costa, ahí donde está el barco, donde los vecinos están haciendo lo imposible para sacar el agua, que seguramente anoche bajó con tanta furia, el agua de la lluvia. Tenemos en cuenta que ellos hace rato que están con la bomba marchando cada hora, paran una hora, lo ponen en marcha otra hora, y de esta manera estaban evitando de que sus casas sean inundadas con todos los líquidos cloacales que bajan por la 11 de septiembre, que bajan de las casas mismas y que van al río, al Sanjón, que hay ahí al costado. Por eso está entre el safari y el barco, hay un Sanjón y ahí descarga todos los líquidos cloacales de una gran parte de la ciudad. Bueno, tenemos dificultades. Mientras tanto, vamos a ir a las noticias nacionales y en cualquier momento cortamos y sacamos a Mariana al aire. Violento desalojo del mercado de Rodrigo Bueno en Avenida España. La vuelta de las topadoras. Sin mostrar ninguna orden judicial y sin dar explicaciones, municipales y metropolitanos atacaron los puestos de la feria, se llevaron freezer, parrillas y muebles, maltrataron a los puesteros y demolieron los puestos. Para confirmar la idea de que el gobierno de Cambiemos propicia un pronto regreso a los años 90, los vecinos del barrio Rodrigo Bueno, detrás de Puerto Madero, denunciaron un operativo al estilo del exintendente menemista Jorge Topadora Domínguez. Los afectados son los propietarios de puestos de venta de comida que fueron destruidos a lo largo de la Avenida España, en Costanera Sur, dejando sin fuente de ingreso a unas 100 familias. Los testimonios recibidos por la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia Móvil son coincidentes en cuanto a señalar la violencia del operativo realizado por la Dirección General de Inspección de Uso de Espacio Público, con el aporte de la Policía Metropolitana. Las topadoras arrasaron con todo y los damnificados fueron maltratados, incluyendo en el caso de una mujer embarazada. Pino Solana afirmó que Macri premia a las mineras que contamina. El senador criticó la decisión del gobierno de levantar las retenciones y beneficiar a las empresas con ganancias de más de 3 millones de dólares. El senador Pino Solana criticó la decisión del presidente Macri de liberar las retenciones para las empresas mineras y afirmó que Macri premia a las mineras que contaminan los ríos de San Juan. Solana hizo referencia al derrame de cianuro en la cuenca del río Chacal por parte de la compañía Barricol en septiembre pasado. Con esta decisión, el gobierno de Macri premia a las mineras. Para el senador, este beneficio se suma a la innumerable lista de ventajas impositivas que goza el sector minero. Sobre esto, puntualizó, pagan el 3% de regalías sobre la plata, oro y cobre, deducen todos los gastos de extracción y le dejan las provincias apenas un 1% de lo que ellas dicen que se llevan. Fútbol para pocos, el nuevo negocio millonario hecho a medida de los privados. Mientras el Estado aporta más de 880 millones a la AFA, los canales se llevan los mejores partidos y recuperan su inversión en apenas un minuto de publicidad. Tras concretarse la primera semana de transmisión de Nuevo Fútbol para Todos, los cambios realizados por la gestión que conduce el ex gerenciador de Racing, Fernando Marín, se hicieron notar y lamentablemente no fue beneficio de todos, sino de unos pocos. En algunas provincias del interior no fueron retransmitidos los principales partidos que ahora son televisados a través de canales privados y sus habitantes siquiera tuvieron la posibilidad de observarlos a través de internet, ya que la nueva administración decidió de brindar el servicio de streaming a través de YouTube y de la aplicación móvil, lo que benefició ampliamente a los operadores de cable y los canales privados que recuperan su inversión en apenas unos minutos de publicidad. Esto pasó, por ejemplo, hay gente que tenía DirecTV y no pudo ver el partido de Boca y San Lorenzo. La gente que tiene Cablevisión, que es propiedad de Mañeto. Sí, Clarín. Sí pudo ver el partido. Gente que por Canal 13, pues. Claro, porque fue por Canal 13 emitido. Pero el domingo, por ejemplo, mucha gente se había quejado porque del interior, principalmente, porque no pudieron ver ningún partido. O sea, no pudieron ver los partidos importantes ni los otros que están considerados, digamos, menos importantes. Aparte, el TDA está como desmantelado ya, ¿no? Lo que es la televisión abierta, digital, sí, abierta, que antes se veía gratis, ya quedó desmantelado y no se ve absolutamente nada. Ya no existe. No existe. O sea que ahora no es fútbol para todos. Es fútbol para pocos. Para pocos. Bueno, yo tengo una noticia que es sobre el dengue, que dice así: denuncian que el dengue se propaga a causa de la pobreza, el virus que ataca a pobres. Profesionales de la salud de todo el país aseguraron que el dengue recrudece en las poblaciones con menos acceso al saneamiento ambiental y al agua segura. El ministro Lemus advirtió que el mosquito es resistente al químico con que se fumiga. Bueno, parece que estamos ahora. Al fin la tecnología hace milagro, dicen. Hola, Mariana. Hola, ¿la correntada del aguacero? Sí, ¿cómo va, Mariana? Bien, estamos acá en la esquina del Camping América y frente al barco, para que los vecinos se ubiquen donde estuvo todo este tiempo localizada una bomba para extraer agua de las cloacas que se acumulan en la zanja a raíz de la creciente. Yo me imagino que anoche sería bastante complicada la situación de los vecinos, porque la masa de agua que bajaba por la lluvia se sumaba a la que ya baja todos los días de los líquidos cloacales. Sí, así es, y bueno, estuve acá conversando con algunos de los vecinos afectados que están muy cansados, no han salido al aire, pero ellos estuvieron hablando de que fueron inundados por estas aguas cloacales. Un vecino que vive en la esquina tiene una despensita, recién hace un rato que termina de desagotar el agua cloacal de adentro de su casa, otros el patio y otros algunas partes de sus viviendas. Y bueno, esto se ha podido resolver porque durante la noche, con estas guardias que ellos hacen, un vecino aparentemente se durmió y la bomba que estaba actuando se quemó, además de no dar abasto. Bueno, el municipio proveyó una bomba más potente, que me contaba acá un empleado que está trabajando desde la madrugada, que han logrado rescatar del campo, junto con un tractor que es del municipal y con mangueras que extraen mayor cantidad de agua, y esto está trabajando desde aproximadamente las 4 de la mañana, no sé qué horario, sin detenerse para poder mejorar la situación de los vecinos. Desagotar las viviendas. Y actualmente todavía sigue extrayendo. ¿Está cortada la calle, Mariana? Sí, está cortada la calle para que se pueda desempeñar este operativo sin interrupción. Y bueno, los vecinos están más tranquilos, pero muy muy cansados, y también supongo que es muy difícil la cuestión de desinfectar la casa porque son aguas cloacales. Claro, o sea que es lavar todas las paredes, todo lo que se empapó con agua y lavandina. El piso, todo, tener los bebés a UPA. Esa es la situación que han atravesado los vecinos en esta madrugada difícil. O sea, lo bueno sería después que esto pase, porque siempre, el dicho ya dice siempre que llovió paró, y en este caso paró la lluvia. No sé si va a seguir lloviendo o no, pero sería bueno pensar en alguna salida más profunda, ¿no? No sé si estuvo eso en algunas de las charlas que tuviste vos ahí con los vecinos o que estás teniendo. Aparentemente por el momento lo que es aliviante es que la bomba actual, que se colocó actualmente, tiene más capacidad. Pero bueno, no saben ni los empleados que están trabajando ni los vecinos cuánto tiempo va a quedar esta bomba acá trabajando. Y bueno, por el momento es todo un alivio momentáneo, y aparte muchos de ellos están durmiendo porque han trabajado toda la noche, así que hablé con las señoras. Y es un grupo importante de vecinos que se está sumando. Los afectados son casi los que viven sobre esta cuadra, desde el Safari hasta el Club América, son las viviendas más afectadas. ¿Qué serán? No, ¿cinco o seis tantas, viviendas? Pero son, sí. Bueno. Bueno, Mariana, nosotros ponemos a disposición ahí de los vecinos nuestra radio, y bueno, te agradecemos y agradecemos a los vecinos. Y seguimos en contacto. Un abrazo para todos ahí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a ir a un tema musical como corresponde, cuando ya son las 10:34 minutos de este sábado 13 de febrero del 2016. No, tampoco. Ahí está. A quitar Volvemos acá cuando son las 10:38. Escuchábamos a Rally Barrio Nuevo en esta versión hermosa que hizo de Vidala Tengo una Copla, que anoche estuvo en Baradero, abriendo el Festival Folclórico de Baradero. Bueno, vamos a seguir acá con las noticias, un poquito más de noticias nacionales para compartir con todos ustedes. Docentes rechazaron nueva oferta de Vidal. Esto que hoy era una negociación comienza a ser un conflicto. La provincia propuso en la segunda jornada de negociaciones un aumento salarial del 24,1%, lo que los gremios desestimaron categóricamente. Instaron a las autoridades a resolverlo la semana próxima, si no peligran el comienzo de clase. Representantes de los 7 gremios docentes de la provincia de Buenos Aires rechazaron ayer viernes por insuficiente la propuesta oficial de un incremento del 24,1% para este año, a pagarse en 3 tramos en los meses de enero, marzo y agosto. El rechazo se conoció de fuentes gremiales luego de una breve reunión con funcionarios bonaerenses, aunque se acordó mantener un nuevo encuentro el miércoles próximo. Arranca la paritaria de comercio, reclaman pago extra y negociación semestral. Los empleados mercantiles elevaron al Ministerio de Trabajo una nota en la que solicitan que se formalice la reapertura de la negociación del convenio colectivo, que concluye el 31 de marzo próximo. La Federación Argentina de Empleo de Comercio solicitó a los empresarios del sector un pago extraordinario y excepcional de 2.000 pesos junto a los salarios de marzo próximo. La Cámara Argentina de Comercio estimó que la paritaria del sector arrancará el miércoles. La propuesta sindical fue elevada por el titular de la FAES, Armando Cavalieri, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, en el marco de una reunión entre amigos. Crisis en el sector automotriz. Fiat y Volkswagen suspenden 300 trabajadores. Será porque son todos ñoquis. Son de su planta ubicada en Córdoba. La recesión en Brasil continúa golpeando fuerte en el sector. Aumentarán 15% jubilaciones y asignación por hijo a partir de marzo. La medida fue anunciada por el titular de ANSES, Emilio Basalbilbaso. La asignación pasará de 837 pesos a 966 y la jubilación mínimo de 4.299 a 4.959. 100 pesitos nomás le aumentó. Algo. Yasky dijo que creo que a nosotros nos va a recibir el perrito Balcarce. Tras la reunión de Macri con la CGT comenzaron las críticas del líder de la CTA, kirchnerista. El secretario general de la CTA de Trabajadores, Hugo Yasky, criticó la convocatoria del presidente Mauricio Macri a los líderes de la CGT y se enojó porque la CTA kirchnerista no fue llamada al encuentro. Creo que a nosotros nos va a recibir el perrito Balcarce, ironizó Yasky luego de la reunión de Macri con los sindicalistas. El primer sueldo de Macri con un 30% de aumento respecto al de Cristina. El primer sueldo del presidente es una cifra ampliamente superior a la percibida por la ex jefa de Estado durante el año pasado. ¿Cuál será la remuneración de ministros y secretarios? Habría que investigar. El primer sueldo bruto del presidente Mauricio llegó con un aumento del 30%. Y debe estar pasando los 100.624 pesos. El tema es que... Y ahora con el aumento pasaría a percibir 131.000 pesos. No sé por qué se aumentó si no lo necesita, si es rico. Aparte de ser rico, ellos dicen de que hay que disminuir los gastos del Estado. Es muy vivo, ¿viste? 100 pesos te aumenta el jubilado y él se aumentó, ¿cuánto? 31 mil pesos. ¡Qué bárbaro! Y aparte, no, bueno, algunos se lo justifican diciendo que lo dona. Que me lo done. Se lo dona a su mujer. Entonces, ¿para qué se aumenta? Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y después vamos a entrar a las noticias latinoamericanas que están ahí en la gatera esperando. ya te dije en Ocaraichu, no vayas a tomar más, por ahí ándalo por la caldera, ya que te van a castigar. A mí nadie me ha castigado ni a mi emburraído. Arrastrando el poncho, agárrenla como quiera. Soy criollo y tengo plata, no tomo copas ajenas. A ver, che gringo bolichero, servile a toda la vuelta, que le tiro por la cara al gente igual que me desprecia. Soy criollo pa' lo que guste y tengo plata aquí donde quiera. Lo memo pa' emoca, armamento por la que sea. No le tengo miedo a las poras ni tampoco a las agüeras. Si abre corrido fantasma, macheteo por las calderas. Trabajador, sirva gringo lo que guste, que si yo no doy vuelta al cinto, no ha de ser por charabuca. Soy caray cholerema, el que grita y las aguanta, y si tengo ganas de pelear, de ser porque tengo plata. Soy criollo pa' lo que guste, ni tengo plata aquí donde quiera. Lo memo pa' emoca, armamentao por la que sea. No le tengo miedo a las poras, ni tampoco a las sangüeras. Si habré corrido fantasma, macheteao por las calderas. Cuando son las 10 y 46 minutos de este sábado nublado, y por estar nublado no deja de ser hermoso, porque estamos acá con vida y estamos hablando y estamos transmitiendo y estamos haciendo lo que estamos haciendo. Para la torta frita. Está hermoso para muchas cosas. Y aparte entre... ¡Quieto, Antonio! Entre Zapucay, de este chamamé que escuchábamos, que se llama Caraicho. Estamos también anunciando que el 12 de marzo se está organizando una peña. Se está organizando una peña acá en la cooperativa Las Canaletas, o sea que seguramente en los programas que... ¿Viene el rally, no? Estamos tramitando la posibilidad de que venga el rally. Bueno, dice acá Josefina, nos informa que el rally no pudo tocar anoche, que el festival se suspendió a las 12 de la noche. A las 2 de la mañana se suspendió. Sí. A las 2 de la mañana se suspendió el festival y no pudo tocar. De todas maneras, creo que hoy está Bel Pinto y mañana hay otros artistas grandes. Bueno, vamos a las noticias latinoamericanas. Hoy hemos cambiado nuestro servicio informativo, ¿no? Claro, al revés empezamos. Claro. Papa Francisco visita hoy el Palacio Nacional de México. En el marco de su visita a México, el sumo pontífice rezará ante la Virgen de Guadalupe y se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto. El Papa Francisco será recibido este sábado por primera vez en el Palacio Nacional de México, donde se reunirá con el presidente de México en el marco de su visita a esta nación. Se trata del primer jefe de Estado del Vaticano que visita la sede presidencial mexicana y según la agenda, la ceremonia está prevista para las 9:30 hora local. Haití registra 5 candidaturas a presidente interino. Una comisión de la Asamblea Nacional de Haití informó este viernes que fueron aceptadas 5 candidaturas a presidente interino en los próximos 3 meses. El senador Policarpo Westner, líder del equipo, explicó que hubo otras que fueron rechazadas por presentar documentación incompleta, mientras que las otras 5 se cumplieron con los requisitos exigidos para oficializar la nominación. La de Lilita fue rechazada. Y vamos a Bolivia. Bolivia advierte sobre conspiración de la derecha y Estados Unidos. El ministro de Gobierno alerta que Estados Unidos busca el control de áreas geoestratégicas de los recursos naturales. El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, advirtió que existe una conspiración contra el país en marcha por parte de Estados Unidos, como siempre, que se ha asociado con la derecha y empresas transnacionales. Eso no es un secreto. En su momento se hizo una investigación y nos demostró que el control del área geoestratégica de los recursos naturales en el planeta es la que marca la correlación de fuerza. El curso de las relaciones internacionales, las hegemonías políticas imperiales, en fin, los bloques de integración, advirtió Carlos Romero. Muere peruano al pisar una mina en frontera con Chile. Un joven peruano murió desangrado tras pisar una mina antipersonal cuando cruzaba la frontera hacia Chile de forma ilegal. Un ciudadano peruano identificado como Francis Reinaldo Mamani murió por pisar una mina antipersonal cuando intentaba cruzar ilegalmente la frontera con Chile, según informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo a versiones preliminares, tras pisar el artefacto, la víctima perdió una pierna, por lo cual fue llevado por el familiar que lo acompañaba de vuelta a Perú y murió producto de la pérdida de sangre. Ahora, no se puede creer que haya minas antipersonales todavía en una frontera, más entre dos países. Que se llevan muy bien. Que mal, digamos, no se lleva. O sea que hay que llamar la atención a Humala y a Bachelet que se pongan las pilas alguna vez. Hayan a más de 600 niños trabajando durante el Carnaval de Brasil. La alcaldía de la ciudad de El Salvador, Brasil, informó este domingo que han identificado a 626 niños y adolescentes sometidos a trabajo infantil durante la fiesta de carnaval. Los menores estaban trabajando como vendedores ambulantes en la zona de conciertos de Salvador, ciudad en la que tiene segunda fiesta de carnaval más concurrida en la nación sudamericana después de Río de Janeiro. Los funcionarios municipales pidieron a vendedores ambulantes que enviaran a los menores a 4 centros de acogidas habilitados por la alcaldía para recibir los niños durante el carnaval. Detectan el virus Zika en muestra de saliva y orina. Las muestras estudiadas por expertos del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Salud Brasileño Fiocruz arrojaron que el virus se puede transmitir por los fluidos corporales, o sea que no hay que besarse. No hay que hacer otras cosas. Como el, aparte que el día ni otras haciendo cosas. Todo está, se complica las relaciones entre hombres y mujeres a partir de este descubrimiento. Crisis en los matrimonios, en los noviazgos. Nadie sabe dónde va a parar esto. El mundo está loco. Encima están comprando preservativos para prevenir el Zika. Y sopo. Y sapo que coma los mosquitos, ¿no? Hay que... Se venden sapo por internet para... Comer mosquitos. Claro. Sí. Tenemos un criadero igual en casa, ya tenemos como 4. Nosotros no comimos un sapo el 22 de octubre, Pato. Bueno, no importa. ONU estudia utilizar radiación nuclear contra el Zika en Brasil. La aplicación de este método permitió una reducción importante de la población de mosquito en China e Italia. La Organización de las Naciones Unidas informó el martes que estudia la posibilidad de aplicar un nuevo método para esterilizar a los machos de mosquito, donde se reportaron más de 4.000 casos de enfermedad asociada al virus Zika. Yo igual me quedo con la información que daba esta organización de médicos que nuclea más de 30.000 médicos, que dice que en Argentina y en toda América son las poblaciones más pobres las que más sufren el brote epidémico. Y si uno recorre las calles de San Pedro, el agua está estancada en las barriadas más pobres, y así es en toda América. O sea, de las aguas de las cocinas se van a las cunetas y ahí queda porque no están canalizadas para que eso se pueda fluir hacia otros lugares, hacia los ríos, hacia los... O sea que acá el problema del Zika y del dengue es un problema de la pobreza. Seguramente... Igual acá el radio donde supuestamente está el sospechoso caso de dengue es Radio Céntrico. Claro, yo no dije... Radio de la ciudad, no Radio FM. Claro. Sí, me dijeron que ayer anduvieron fumigando porque supuestamente hay que fumigar 10 cuadras a la redonda de donde se detecta. El tema es que todavía no se detectó, hay un primer análisis, se decía, de que había confirmado y están esperando haciendo un segundo para reconfirmar. Bolivia aprueba plan de desarrollo económico y social. La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el jueves el plan de desarrollo económico y social para el 2016-2020, con el cual se busca priorizar las metas del gobierno en materia económica y social. El documento rector y estratégico fue aprobado por la mayoría de votos de los diputados, quienes adoptaron el proyecto, que contiene 6 artículos y una disposición única del proyecto de ley 03. El 44,4% de los bolivianos están a favor del sí en Bolivia. La encuesta revela que el 44,4% de los bolivianos apoyan la repostulación del presidente Evo Morales para las elecciones generales del año 2019. El 44,6% de bolivianos está a favor del sí a la repostulación de Evo Morales y el presidente Álvaro García Linares, según lo revela la última encuesta de la empresa Captura Custing, nombre raro para Bolivia, difundió el pasado miércoles en el programa No Mentirás de la televisión Red Pat, periodistas asociados de televisión. hora de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Monterrey. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Monterrey. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Monterrey. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Monterrey. De noche sueño contigo. Ajá. Esto es El Aguacero, el servicio informativo, y cuando son las 11 de la mañana nos vamos a extender un poquito más hoy, no sé si... Un poquito nomás. Empezamos tarde hoy debido a los inconvenientes técnicos, eléctricos, de servicio de internet que tuvimos. Acomodamos todo y por eso nos llevó 20 minutos. Nos llevó todo para poder compartir esta mañana con ustedes. Queremos mandar un saludo a Miriam, que nos está escuchando. Y queremos decirle que nosotros no subestimamos a nadie, que solamente tenemos nuestras reflexiones como personas, como seres humanos que somos, tenemos pensamientos, tenemos reflexiones, tenemos ideas. Y por lo tanto, cada uno corresponde que la tenga, y muchas veces no se comparten las ideas, no se comparten las reflexiones, tienen que ver con las experiencias que uno también tiene, con los conocimientos que uno puede tener, con la inquietud que cada ser humano tiene. Pero eso es lo que hace interesante, para mí por lo menos, estos medios, porque permite la expresión de todo. La expresión libre, ¿no? Así que nosotros la saludamos y la respetamos. Ahora vamos a seguir con un poquito más de noticias latinoamericanas. Derrame de petróleo afecta a miles de indígenas en Perú. Los indígenas peruanos aseguran que el derrame del crudo en el río Marañón es responsabilidad de la empresa estatal Petroperú por no cumplir con las normas establecidas en defensa de los recursos naturales. El derrame de unos 2.000 barriles de petróleo de la Amazonía del Perú sobre el río Marañón al sudoeste del país afecta a miles de indígenas que dependen del agua natural para su existencia. Unas 80 comunidades y caseríos nativos de la región Amazona son los más perjudicados por el derrame del crudo, dijo este viernes el presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas, Edwin Montenegro. Maduro pide al pueblo subestimar la amenaza de la derecha. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó al pueblo a no subestimar la amenaza del presidente de la Asamblea Nacional, el dirigente derechista Henry Ramos Ayub, contra el país. No podemos olvidar, prohibido olvidar las amenazas que hemos recibido, no las podemos subestimar. Llamó al pueblo de Venezuela a no subestimar las amenazas que ha hecho hoy Ramos contra la patria y la república. El pueblo de pie, pueblo movilizado ante la amenaza del hecho de hoy. Maduro aseguró que la derecha venezolana calcula con premeditación los ataques contra la democracia en ese país, como lo hizo durante los hechos violentos del 2014, que dejaron 43 muertos. Gobierno venezolano garantiza medicamentos para tratar el Zika. El presidente Nicolás Maduro llamó a la prevención para evitar que se prolifere el mosquito Aedes aegypti, agente transmisor del virus. Mucha preocupación en todos los países vecinos por el tema del mosquito. Bueno, vamos a ir a las noticias del mundo, si le parece. condenan a policía que asesinó a un afrodescendiente en Estados Unidos. El oficial de policía de New York enfrentará 15 años de prisión. El oficial de policía de New York, Estados Unidos, Peter Lian, fue declarado culpable por los cargos relacionados con la muerte del joven afrodescendiente de Woodley. El agente enfrentará 15 años de prisión. Lian estaba patrullando un complejo de vivienda cuando, según él, disparó su arma accidentalmente matando a Woodley. Muchos casos de lo que es la policía estadounidense matando a la gente que son descendientes de africanos, ¿no? O latinoamericanos también. Son gatillo fácil cuando son de color. Hay una canción que dice, así como matan negro, también matan mexicanos, también matan latinos, ¿no? Ataque contra campo de la ONU en Mali deja al menos 2 muertos. Un ataque con cohete contra un campo de misión de las Naciones Unidas en Mali, en la región de Kidal, al noroeste, dejó al menos 2 personas fallecidas y unos 30 heridos, según medios internacionales. Según la agencia Noticia EFE, el hecho se registró este viernes cuando un grupo desconocido atacó con cohete la sede de MINUSMA, causando daño importante en las instalaciones y a uno de los aviones en la zona. Tras el ataque, se desplegó un operativo de refuerzo de tropas de la ONU proveniente de las regiones más cercanas, principalmente para trasladar a los heridos. Más de 80.000 refugiados han llegado a Europa en el 2016. Tan solo en las primeras semanas de este año han ingresado a Europa 80.000 refugiados, tiempo durante el cual se han restringido las medidas de asilo en el continente. A pesar de las inclemencias del mar y del invierno, en lo que va del 2016 han llegado más de 80.000 refugiados, cifra que para el 2015 se registró en los primeros 4 meses, o sea que ahora se hizo en 2 meses. Bueno, lamentable la situación. Taiwán ubica en 108 recuentos oficial de muertos por terremoto. El Servicio Nacional de Emergencia de Taiwán elevó el viernes a 109 el recuento oficial de muertos por el sismo de 6,4 grados que sacudió el pasado sábado el sur de la isla, mientras que la cifra de desaparecidos bajó a 9. Sin verte me duele tu ausencia, mi tierra de sol. Y cuando canto la chaya me voy sin caminos, me quedo con vos. Por eso pa'l carnaval, al carnaval, solito me voy a chumar. Y con apero de copla, mi poco de grito, ya no hay vencilla. De una lojita colada, sencilla y enharinada, la chaya de los pobres viene con un corazón de tambor y 100 palomas de albahaca a traerte este mensaje de guitarras y pañuelos y a pedirte por su pueblo tu tesón y tu desvelo, para que muera la pena, para que crezca como un árbol la alegría y amanezcan mañana los tambores templados con el sol de un nuevo día. Cuando la chaya del pobre se adorme de albahaca de un tiempo mejor, ha de nacer en febrero la copla más linda de un chango cantor. Entonces una pero de copla. Música del río y la fuerza del surubí. La correntada pasa por vos. Y se escuchaba con claridad el agua que corría, como corre acá nuestro río, como corre la correntada. Estábamos hablando, discutiendo a quién le echamos la culpa. ¿De con qué? El tema de los mosquitos. Y Fernando dijo, ya sabe quién es el culpable. ¿Quién es Fernando? ¿Podés decirlo? Sí, el vago que lo dejó subir al arco de nube. Capaz que subió escondido. No lo vio el hombre. ¿Quién era el vago? No era Noé, ¿no? ¿Noé? Noé no era. No, no. No. Pero solo Noé subió con semejante cantidad de bichos. No sé cómo hizo. ¿De qué? ¿Cómo? La pregunta. Que Noé subió solo con la semejante cantidad de bichos. Ah, sí, con la familia iba. Los bichos y los otros bichos de la familia. Los hijos. Que él subió con la mujer y con el amante. Sí, también. Y si no, porque si no ahí se termina la... ¿no? Y sí. ¿Qué hay, mosquita se también? Se hubiese terminado la raza humana. Hablando de mañana, el día de los enamorados. ¿Ah, sí? Día de comercialización de bombones y todo eso. Día bueno, impuesto por el mercado. Eso es una parte, después tenés la otra parte. Que es pero la parte ¿quién tiene que se da en las relaciones. Claro. ¿Quién tiene que regalar? ¿El enamorado o...? El que está enamorado. Si vos estás enamorado, regalá. Si vos no estás enamorado, te regalará la otra parte que está enamorada. Un saludo para Andrea que me está escuchando. Bueno, estamos llegando al final de este servicio informativo y bueno, y no es tanto, ¿no? Informativo, o sea, estamos dando a conocer las noticias que nosotros consideramos importantes de acuerdo a nuestra óptica, nuestra visión. Exactamente, después seguí escuchando La Correntada porque llega el programa de Las Melli. Las Melli, me dijeron que viene con todo. Martina, sí, así que a partir de las 13 va a haber algún sorteo. Nunca lo escuché, ahora hoy lo voy a escuchar. Uy, cuando te escuche Martina. No sé si tendrá otro algún invitado, si viene de vuelta el invitado porque armó su grupo de invitado y amigo y vos estás de este lado y yo estoy del otro. Armó una grieta, Martina. Sí, exactamente. No hablé con su representante, José, así que ahora vamos a ver qué tiene preparado. Escúchalo a partir de las 3. Bueno, a las 3 entonces Martina, que viene como pidiendo espacio, y después viene Quieren Rock, conducido por Julián, nuestro compañero, operador, conductor. Y sus amigos y los chicos. Sus amigos. La Mona, saludo a la Mona, si me está escuchando, debe estar durmiendo la Mona. Trabajando. Trabajando. Que los amigos de Julián son una banda, son una bandada los que vienen. Sí. Después de viene Camalote. Con las chicas. Con las chicas. Y después tenemos. Cae la tarde. Y la música no para. No para. Me gusta este programa, voy a pedir y te lo paso. No, yo no. Lo que escuché es que pasan, digamos, no. Música, podés pedir cualquier tipo de música. Ahora voy a llamar y voy a pedir yo un tema que hace rato... No te alcanza con tu programa, ¿no? No, no, porque acá tengo tengo otros gustos musicales yo, aparte de los que pasamos acá. Que viste que uno tiene... La cabeza de uno es como un archivo a veces. Y a veces vos te pones a pensar o te viene a la memoria algún tema que escuchaste en como algún por ejemplo, momento de tu vida. Como por ejemplo... No, ahora que le iba a pedir un... Uno iracundo. Un tema de Bob Dylan, porque ellos pasan también... Claro, música internacional. Claro. Así que bueno, y después tenemos el puchero. La olla esa que se va agregando y agregando más ingredientes. No, no para nunca esa olla. Van a terminar todo empachado, dice. ¿Cuánto está? ¿3 horas? ¿Una hora? Sí, porque al final se agregó el nuevo sección de pico. Claro. Que se le interrumpió Puchero el sábado pasado, de hecho. Con Mariana. Está enamorado Puchero. Ah, eso es lo que expresó, bueno. ¿Ves? Vos hablabas de los enamorados, ahí tenés. Exactamente. Va a tener que gastar algo mañana. Y mañana domingo con nuestra querida Amalia. Domingo sin familia. Y después tenemos el martes, tarjeta roja, roja directa con nuestro compañero César. Y luego el desembarco con Isaac. Con Isaac, el desembarco. Explicando la economía popular. Y el miércoles a la noche es lo que hay con Juancho. Y volvemos al jueves con roja directa. ¿Y llegamos al sábado? Ah, me olvidaba, me va a matar. Seguro. Miércoles a la mañana con Viviana y Mariana está generando espacio. Lo que pasa es que me cambió el día, antes estaba los viernes, ahora está los miércoles. Así que, y bueno, después volvemos a lo mismo, jueves roja directa y el sábado nos encontramos. Ya me perdí. No, y el sábado está, ahí cerramos el círculo. Te fijás en la página La Correntada que está todos los programas con sus horarios. Bueno, esto es todo por hoy. Hay que tener internet para eso. ¿Alguien tiene algo más para decir? No, estamos discutiendo al aire. Sí, no. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. ¿Puedo pedir un tema? No. Ah, yo había pedido un tema. ¿Vos qué tema querés pedir? ¿Eh? No. ¿Lo tenés preparado, compañera? No soy como Julián. ¿Volver, no era? No. Cualquiera que tenga. En realidad había pedido a Amanda Miguel, pero bueno. No lo encontró la compañera, así que... ¿Lo tiene preparado? Compañera, dijo Martina, lárguelo. Lárguela nomás. Decí todo. Desabróchelo y lárguelo, ¿no? Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Quererte como yo, así no te amará jamás. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Sabías que muchos siniestros viales son por alguna distracción al manejar, como usar el celular, tomar mate, hacerte un asadito, pintar un cuadro, probarte la malla, jugar un solitario, bañar al perro, reparar la plancha? Fuera de broma, cuando manejes no te distraigas. Es un consejo de la 92.7, FM La Correntada.